Ahora comienza Hora Libre. Buenas tardes, estamos iniciando una nueva emisión de Hora Libre aquí desde el estudio Víctor Basterra. Una vez más nos están escuchando por la web de La Retaguardia y por el aire de la M690. Otro viernes, ahora sí, otoñal, pero sin lluvia. ¿Cómo le va, Ferreiro? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Ahora sí le vamos a dar aire. ¿Cómo le va, Ferreiro? Bien, me habían censurado. Sí, acá hay... De vez en cuando está bien. Un poco de fascismo, sí. viene bien. Es un tema de clase, usted tiene título UBA, licenciatura, y hay cierto recelo con los sectores más pudientes de la intelectualidad de la ciudad de Buenos Aires. Yo venía pensando varias cosas. Recién cuando arrancamos lo nombraban a Varadel, y esta semana me encontré con un amigo que vive hace unos cuantos años en el sur, en Bariloche. Póngase de pie cuando dice Varadel. Sí. Mejor no sigo, estamos en el área de protección al menor. Entre las charlas, anécdotas que van y vienen, nos acordamos de un amigo, Tincho, que era como lo nuevo. Nosotros teníamos 20, 20 y pico años, Tincho era un poco más grande que nosotros. Estamos hablando de fines de los 90, principios del 2000. Y en el medio de toda esa convulsión social, Tincho, que es docente, decide irse a tierras sureñas, chubutenses, neuquinas, rionegrinas, a intentar conseguir trabajo como maestro rural, lo cual consiguió. En algunas otras vueltas que hizo de visita lo habíamos visto, y bueno, con el tiempo uno pierde. Entonces salió el tema, este amigo viviendo en el sur, como: che, ¿lo ves a Tincho allá. Sí, lo veo. Ay, ¿cómo anda? No, no lo veo en Bariloche. Lo veo por la tele, me dice. Ah, ¿por la tele? ¿Qué? ¿Cuando uso un programa? Le digo yo, ¿viste? Como en Sorna. Dice, no, cuando veas a Baradel, fíjate que uno de los que está por ahí atrás es Tinchito. Apa, qué bueno. Así que lo, no sé si viene como la delegación, si tendrán delegación en el sur ahí, pero porque Baradel es de provincia de Buenos Aires, digamos. Sí, capaz que tal vez se vino para Carmen acá, de Patagones. Tal vez, ¿no? Se vino para la provincia de Buenos Aires y no está en una situación. Cuando se ponen a tipo esos pueblitos como Trevelin, como alejados de todo. Oh, claro. Donde en una parte alejada del territorio se vio que como que se arman casi como especies de pueblos fantasmas que funcionan con la escuela en el medio y las casas de los docentes alrededor, dos o tres casas. Y bueno, y los chicos de diferentes regiones rurales van ahí, ahí estaba Tincho en ese momento. Pero bueno, nombraban eso y me acordaba de Baradel. Hoy vamos a estar abordando uno de los temas que charlábamos hace semanas atrás o un mes atrás cuando bueno, había explotado toda esta cuestión de los abusos en las pensiones de Independiente, de River, y que bueno, después se amplió claramente a todo el espectro futbolístico de lo que tiene que ver con el fútbol profesional. Y también, bueno, en realidad lo que se terminó poniendo en sospecha y en vilo es que, como decimos siempre, ¿no? Los niños, las niñas, les niñes no son peligrosos, están en peligro. Uh-huh. Y claramente el ambiente del fútbol es un espacio más patriarcal, capitalista, que atraviesa las violencias machistas que conocemos normalmente, ejercidas sobre todo contra las mujeres, bueno, contra los niños también. Esa violencia patriarcal tiene métodos y formas que se repiten y no fue la excusa o no dejó de ser el lugar estas pensiones que juegan con los sueños de millones de niños, en los cuales hay unas muy pocas posibilidades de poder participar en los espacios, y allí donde, bueno, se tejen estas redes que a las claras sabemos que la justicia va a hacer todo lo posible porque no salga a la luz toda la verdad, porque lo que sí sabemos que claramente existía una red de abusos, de trata, de pedófilos, que estaba por detrás de estas acciones contra estos menores. Y bueno, a raíz de esto se presentó esta semana en la legislatura porteña un proyecto para, bueno, para ya particularizar el término directamente de pensiones deportivas y una ley que marque los usos y formas de esto, y también con ayudas por parte del gobierno porteño, por lo menos para las pensiones que tengan sede claramente en la Ciudad de Buenos Aires, que muchos clubes que no son de la Ciudad de Buenos Aires tienen pensiones y sedes deportivas porque es el centro neurálgico del país y bueno, termina quedando cómodo para muchos pibes, a pesar de que jueguen en equipos de otras provincias, termina quedando más cómodo para el club y todo hacer este centro para poder aunar chicos tanto del sur del país como del centro y el norte. Así que de eso estaremos hablando, intentaremos hablar con algunos de los diputados que presentaron y diputadas que presentaron el proyecto. Pero bueno, era un tema candente, es una rápida acción, es una presentación de proyecto, todavía no es algo sólido, pero bueno, en principio parecería interesante. Sí, Mati, además vos decías recién, hablabas del Poder Judicial que nunca hace nada, ¿no? Parecería que también en este caso, además de nunca hacer nada por una cuestión patriarcal, también porque hay sospechas y en algunas escuchas aparecen nombres vinculados al Poder Judicial. Claro. ¿No? O sea, tipos que son jueces y que ya tienen, digamos, que digamos, los jueces en esta sociedad son como un vestigio del antiguo régimen, ¿no? Tienen un montón de beneficios que cualquier trabajador o trabajadora común y corriente no los tiene. Bueno, imagínense si aparece el nombre de algún juez dando vuelta en alguna escucha, rápidamente va a ser borrado y eliminado porque estamos hablando casi de monarcas. Así que bueno, hay un interés corporativo también del Poder Judicial, lo que hace todo esto más dificultoso, y cualquier tipo de legislación o marco legal tratando de proteger los derechos de los niños o de las niñas, en este caso de los jóvenes, de las pensiones, es bienvenido y es un buen puntapié inicial. Así es, vamos a desarrollarlo durante el programa. La banda que da apertura desde hace más de un año a este semanario La Libre es Los Antiguos, y particularmente va a estar en el día de hoy, que ya debe estar a minutos de tocar, creo que cerca de las 8 se salía los antiguos a la cancha, en una especie de mini tour que entiende a la ciudad de Buenos Aires y la semana que viene a la ciudad de Rosario y a la de Córdoba y a la provincia de Córdoba, en donde Carajo, Los Antiguos, Huevo y Malman van a estar haciendo el Rompiendo Cabezas Tour, donde estas cuatro bandas van a tocar, bueno, hoy en el Vorterix, mañana en el Teatro de Flores, el viernes que viene en Rosario, el sábado en Córdoba Capital. Así que bueno, ya les contaremos la semana que viene, mañana, con nuestra operadora estrella Natacha Bianchi, estaremos ahí, seremos de la partida en el Teatro de Flores. Así que bueno, todavía están a tiempo de algunos acercarse al Vorterix para ver a Los Antiguos y a Carajo, que van a estar cerrando a partir de las 8 y pico Los Antiguos, después de las 9 y media a Carajo. Quienes estén cerca de Colegiales y quieran ir a ver estas dos bandas, creo que todavía hay entradas. Y si no, mañana, a partir de las 18, se da puerta ahí en el Teatro de Flores. Se pueden pegar una vuelta, una fechita más que interesante. Natacha, ¿estamos como para ir con un temita y dar el inicio oficial a esta nueva emisión de Hora Libre? Ya volvemos. Marta y Héctor caminan juntos las veredas de Buenos Aires desde hace 40 años. Hoy las vuelven a descubrir. Estamos renovando las veredas para que caminemos más cómodos y disfrutemos más del barrio. Juntos estamos transformando la ciudad. Vamos, Buenos Aires. ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. Volvemos con más Hora Libre. Bueno, recordarte que nos estás escuchando por la web de La Retaguardia, en el www.laretaguardia.com.ar, también por el aire de la M690. Podés escucharnos ahí por el dial y te podés comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, Hora Libre Programa, también por Twitter, arroba Hora Libre. Y bueno, como te decíamos en el bloque anterior, estábamos interesados de hablar y de comentar este proyecto de ley que busca regular las pensiones deportivas de los clubes de ciudad afiliados a AFA. Y para hablar de ello estamos con en comunicación telefónica con una de las legisladoras que presentó el proyecto, que entiendo que es de su autoría, que es Andrea Conde, legisladora por Nuevo Encuentro. Andrea, buenas tardes. Matías y Rodrigo, te saludamos. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, Andrea. Bueno. Bueno, leíamos en esta semana la presentación de este proyecto. Nosotros aquí en el programa hemos tratado todo lo que ha sucedido en relación a estas denuncias por abuso, en las pensiones independientes, luego en la de River. Y bueno, nos parece una iniciativa más que óptima esta que han propuesto, ¿no? Sí, la verdad que el proyecto de ley busca tratar de determinar con una problemática que es desde siempre, que tiene que ver con los pibes que llegan a los clubes y que están como muy desprotegidos en ese lugar, muchos de ellos muy lejos de su familia, y entonces busca fortalecer a los clubes de barrio y promover la igualdad también de género en el ámbito deportivo. Y el proyecto tiene un par de capítulos en donde lo que hace es estructurar algunas cosas que habría que hacer para poder lograr este objetivo más general, ¿no? Y una de las cosas que proponemos entonces, por eso, es armar un registro único en la que se puedan inscribir los clubes y de esta manera puedan acceder a beneficios a través de la ley. Claro, sí, ahí leían, no te quería interrumpir, pero te quería preguntar por esto que decías ya. La ley prevé primero, como darle una entidad legal al término, ¿no? De pensiones deportivas. Sí, exactamente, justamente. Vamos a eso. Entonces, la primera cosa es, en la ciudad de Buenos Aires, porque esto obviamente estamos legislando para la ciudad de Buenos Aires, claro. Incumbe a 11 clubes más o menos, y calculamos que alrededor de 500, 600 pibes. Uh-huh. Y tiene tres títulos, que es lo que te iba a decir. El primer título es justamente describir el objeto. Sí. O sea, ¿qué son las pensiones deportivas? Claro. Y una vez que describís el objeto, porque no existe como tal, la idea es incorporar al código de habilitación, incorporarlos al código de planeamiento urbano, al código de edificación, para poder hacer las reestructuras necesarias en los clubes en cuestión. Y después tiene un tercer punto que tiene más que ver con lo que te decía recién, que tiene que ver con la inclusión de género, con protocolos y también con espacios y actividades culturales para los pibes. Y esto que te decía también al principio, de pensar en cómo la vinculación afectiva de los pibes que están ahí, entonces pensar en alguna cosa de que los que tienen a su familia muy lejos puedan tener, que las familias puedan venir a estar a alguna cercanía de los pibes también, si se vienen a instalar, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires y no son de la ciudad. Claro. El proyecto, entonces, en este sentido busca tratar de resolver algunos de estos problemas que saltaron a la luz ahora, técnico que ya sabemos que existía, en el sentido que los pibes están como muy desprotegidos en la situación. Sí, bueno, acá con Rodri nos ha tocado tanto en Floresta como en Mataderos, que son los barrios aquí aledaños a la radio, participar en algunas experiencias con los clubes, tanto con Alboy como con Nueva Chicago. Y la cuestión esta, hablábamos otro día, que tiene que ver con las pensiones, muchas veces está librada a la buena de Dios, al gobierno de turno dentro del club, ¿no? Que muchas veces en condiciones infrahumanas, y ha pasado también, bueno, por lo menos aquí yo puedo dar cuenta, aquí en Chicago, los últimos años ha mejorado toda esa cuestión, pero en un momento donde funcionaba la pensión, de golpe se decidía que iba a haber un gimnasio de boxeo y se tiraba abajo, sí, y los pibes quedaban dando vueltas, digamos, por meses, siendo menores, todos sus derechos no tenían ninguna garantía, ¿no? No, por eso son pibes de 12, 13, 14 años que vienen a probar y están insertos en la lógica también que tienen muchos de los clubes, sobre todo los más grandes, de lógica de rentabilidad, ¿no? Claro. Entonces, los pibes entran en esas lógicas y esta situación los expone también a situaciones en las que son fácilmente vulnerados, ¿no? Están muy expuestos. Y bueno, hay que tratar de regular lo más posible para que esto no suceda, y nosotros creemos que este proyecto, y a lo mejor algún otro que se presenten y que podamos, con los cuales podamos dialogar, es un aporte para ir desconstruyendo estos tabúes y estos sentidos arraigados que existen. Digo, porque no es casual, estas cosas, como vos bien decías, sabemos que sucede, sabemos con la vulnerabilidad que los pibes están, no es casualidad que estos abusos salgan en un momento en donde también el feminismo haya hecho la explosión que hizo, ¿no? Digo, no me parece que se puede desligar de un movimiento en donde se están discutiendo abusos de todo tipo, ¿no? Sí, leía. Nosotros vemos una línea de ideas y de discusiones que están dando en la sociedad en general. No, leía por ahí alguna de las notas que diste el día de la presentación, creo. Y me parecía muy interesante, ¿no? Esta visión de que claramente el fútbol, el fútbol masculino, la AFA, digamos, ¿no? Lo que es el fútbol profesional, está atravesado por esta matriz del machismo que atraviesa, claro, la sociedad capitalista, y claramente sus estructuras responden a esas mismas situaciones de violencia, bueno, de violación, sí, y demás, que en los últimos años claramente el movimiento de mujeres ha podido ponerla en discusión, sí, nada, haciendo, sí, todo, sí, lo que hacen desde las calles. Tenemos una clara linealidad ahí, porque si no, ¿cómo se explica que estos abusos hayan saltado ahora? No sé, algunos de los que aparecen ahí que se saben que fueron hace mucho tiempo, digo, claro, ¿por qué saltan ahora? Eso no es casualidad. Eso, claro, tiene que ver con un clima de época. Y bueno, y la idea es tratar de poder regular esto para que no suceda más. Sí, generalmente está esta cuestión aquí en Argentina, porque bueno, en otros lugares del mundo donde el fútbol funciona o maneja otros presupuestos, no creo que no haya una matriz futbolística que se pueda tomar muchos ejemplos positivos. Pero digo, aquí está la buena de Dios cómo se maneja cada club, digamos. Estos chicos, siendo, sí, menores, en algunos casos no tienen garantía ni de alimento, y mucho menos de una contención emocional, psicológica, no sé, un asistente social. No hay ni siquiera un equipo formado para acompañarlos en muchos casos. Por eso te decía lo de la lógica del mercado, porque, claro, está bajo la lógica del mercado, como pareciera que lo que rige la lógica del mercado, el Estado no debería meterse, y la verdad que son pibes jóvenes, y el Estado tiene una responsabilidad también ahí en regular y en estar viendo qué es lo que está pasando ahí. No pueden estar expuestos sin que haya un Estado no presente. También tiene que ver con esto, con una lógica tan fuerte del mercado, porque sabemos todo el dinero que se maneja a través del fútbol. En la nota que estamos leyendo, nos encontramos con la presencia de un organismo que en la Ciudad de Buenos Aires es muy importante, como el Consejo de Niñas y Adolescentes. Sí. ¿Han trabajado en coordinación con este organismo para la elaboración del proyecto de ley? Nosotros tenemos ahí una plenarista dentro del Consejo, y la idea, nuestra idea, es que el Consejo de Derechos de Niñas y Adolescentes, el protocolo que sea supervisado por el Consejo de Derechos de Niñas y Adolescentes. Obviamente, primero, para que esto suceda, tiene que salir la ley. O sea, el Consejo no se podría meter en un momento como este, pero sí tenemos diálogo con ellos, por supuesto. ¿Y cómo ven? ¿Cómo fue recibido? ¿Cómo vieron que ustedes, dentro de la legislatura, se dan cuenta cuando un proyecto puede ser viable? ¿Cómo la ven? Mira, eso es otro capítulo, porque la verdad es que la legislatura, como ustedes sabrán, el oficialismo tiene una mayoría automática, y lo que viene pasando ahora con cualquier proyecto que nosotros presentemos es que en principio no trata ningún proyecto que no sea los de ellos. Eso es como un nuevo operandi, no pasan proyectos que no sean de ellos. En general, se interesaron, pero yo no tengo mucha confianza ni muchas esperanzas que lo podamos tratar si no tenemos acompañamiento más de la sociedad y de los medios, que la buena y no será la buena disposición, la voluntad del oficialismo, porque entonces no va a suceder. Porque no sucede como mecanismo, digo, todos los proyectos que presentamos a la oposición no son tratados, así sea cual sea. Entonces, por eso también nos parece importante que salgan los medios, que la sociedad acompañe, que la demanda de la sociedad más que de la oposición, por una cuestión de cómo está funcionando lamentablemente la legislatura en estos tiempos. Además del funcionamiento de la legislatura, que bueno, parecería ser algo en la actualidad inherente a lo que es lo que estás planteando vos, inherente a la legislatura, vos vos o el resto de tus compañeros y compañeras que presentaron el proyecto y que lo elaboraron, ¿observan que puede aparecer algún obstáculo político para que se apruebe este proyecto? ¿Que pueda haber algún actor político que sea perjudicado? Porque la verdad que uno leyéndolo, digamos, no traería demasiadas erogaciones económicas para los clubes, implicaría colocar a los clubes de fútbol, clubes deportivos, no solamente de fútbol, en el marco de una ley de niño, niña y adolescente que ya atraviesa muchas instituciones, digo, cierra por todos lados. Sí, yo creo que en términos prácticos seguramente no, me parece que el problema puede ser más político, en términos que, como te decía recién, es un proyecto presentado por la oposición y que eso en general no pasa. Después, si hay algún sector que se ve afectado, digo, no es lo que está pasando, digo, pero por ejemplo, si es un club, esto le implica un club más chico, le implica un gasto que no puede asumir, habría que pensar con alguna ley complementaria para que puedan hacerlo. Pero en general, con los clubes que hemos hablado, con algunos de ellos informalmente, les parece bien. Entonces, el obstáculo mayor pues es un obstáculo político, pero de la política más dura, más particular del proyecto. Bueno, Andrea, desde aquí nosotros ya hemos cubierto nuestras inquietudes. No sé si quedó algo más por agregar que te parezca. Sí, bueno, la idea es que esto del acompañamiento que le decía recién me parece muy importante, así que les agradezco infinitamente el llamado y nos vamos a mantener al tanto de cómo avanza y si avanza también para esto, para decir la importancia de que haya este tipo de leyes que puedan regular y dar garantías a los pibes que están en los clubes. Bueno, ojalá que así sea. Andrea, te mandamos un abrazo. Un abrazo a ustedes. Hablábamos con Andrea Conde, legisladora por Nuevo Encuentro, legisladora porteña, y bueno, ahí la que llevó adelante la presentación de este proyecto de pensiones deportivas. Yo me quedo ahí dando vueltas a una pregunta que pensaba, digo, en realidad en este momento no me venía la idea puntual para graficarlo, pero es real que hay un montón de clubes, sobre todo los más grandes, como se dice entre comillas, o algunos con tradición más fuerte como Club Social, caso Vélez, Ferrocarril Oeste, se me ocurre aquí en Capital, que hay posibilidades, por ejemplo, cuando estos clubes tienen buena posición en vóley, en otros deportes, que también hay menores o pibes que vienen del interior para otros deportes, no solo el fútbol, y que también participan en algún tipo de pensionado. A veces se cae en que alguno de los socios del club le da albergue en su casa, porque son, no sé, capaz que de vóley, imagino Vélez, son, no sé, 20 personas que vengan del interior a jugar al vóley a Vélez, porque el resto deberá jugar en otros clubes, pero hay casos de que vienen para otras actividades. Digo, me imagino que este es el puntapié inicial porque está explotando un tema enorme dentro del fútbol y claramente la cantidad de pibes que se mueven dentro de las inferiores del fútbol argentino nada, no son comparables con ningún otro deporte, pero bueno, sería un puntapié inicial para también acomodar todo lo otro, ¿no? Bueno, también saber esto de la intención de generar alguna línea de préstamos o de alguna manera de asistir, porque claramente no es lo mismo pedirle hacer todos estos cambios de profesionalización a clubes como Boca, que a clubes como Chicago, el Boys y otros que son socios de AFA y que tienen sedes o pensiones aquí en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, Mati, la verdad es que escuchando a la legisladora y teniendo en cuenta que bueno, este tipo de clubes deportivos y culturales y sociales están todo el tiempo realizando actividades con niños y con niñas, la verdad es que lo más lógico es que se establezca un marco legal, teniendo en cuenta la nueva ley de niños, niñas y adolescentes que reemplazó la vieja ley de patronato. Digo, no es loco, sería en realidad bastante, bastante polémico si esta ley no se trata. Primero por una cuestión de, bueno, no lo presenta la oposición, no la trato, que sabemos que muchas veces los partidos oficialistas, y en este caso el macrismo, tienen ese tipo de conductas dentro del Parlamento, pero también, digo, entender la gravedad del asunto y entender que los clubes tienen que hacerse cargo del marco legal que está por encima de ellos y que al estar trabajando con niños y niñas... La AFA debería hacerse cargo. Exactamente, la AFA debería hacerse cargo, porque si no, queda en decisiones de los clubes. Yo sé porque mi compañera, que es trabajadora social, está trabajando ahora justamente en eso. El Club Chicago ha decidido trabajar con el centro de salud donde está mi compañera, haciendo talleres sobre deconstrucción de machismo. Bueno... Digo, es una muy buena iniciativa, pero la lleva a cabo Chicago. Digamos, no recibe el apoyo de la AFA. Y en cuanto Chicago lo decidió y lo lleva a cabo. En cuanto no tenga logros deportivos esta dirigencia, los van a volar, va a venir otro y va a decir, no, acá no invertamos más Exactamente. Tiempo. Exactamente. Debería ser la obligación mismo también, que son pibes que nada, los atraviesa también en sus relaciones de pareja, las que van formando aquí, con las que tienen en sus pueblos natales, nada. Que claramente no viene... para nada mal en los tiempos que nos ayornan, poder tener ese tipo de iniciativas y de trabajo, ¿no? De esa necesidad de esos talleres, porque claramente para los adolescentes y más para los adultos, nada, es mucho más complejo la deconstrucción a la cual debemos someternos los varones. Entonces, bueno, es muy sano que suceda esto desde el club. Me tiré un dato que no tenía, ¿eh? Sí, es interesante. Es muy interesante, muy interesante. Pero bueno, hemos llegado hasta aquí con este tema. La operadora me está haciendo señas que debemos ir por una nueva tanda y algún temita. Y ya volveremos para encarar la recta final de esta nueva emisión de Hora Libre. Una mattina mi sono alzato. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Otra vez tenemos que grabar un spot sobre La Casa de Papel. Ah, para El Violinista del Amor y los Pibes que Miraban. El Violinista del Amor y los Pibes que Miraban en el CAF. Sánchez de Bustamante, 772. Jueves, 7 de junio, 21 horas. No te lo podés perder. Hora Libre. ¿Cómo? Hora Libre. Muy bien. En primer lugar, se desperdician 16 mil millones de toneladas de alimentos. Con 5 millones de esas toneladas que se pudieran recuperar, se puede resolver el tema, por lo menos básico, del hambre en la Argentina. Lo que los dificulta en la donación es la responsabilidad. Pero está claro que solo pueden donar dos meses antes del periodo de vencimiento, lo que hay que garantizar. Y eso lo puede hacer cromatología de cada ciudad. ¿Qué culpa tiene el tomate? Los bancos de alimentos no están integrados por empresas. Son ONG que buscan las donaciones de la empresa. Que está tranquilo en la mar. comparto que hay que controlarla. Es más, estoy por la exención impositiva de muchos que donen, porque a mí a esta altura me importa que no haya hambre. Que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la retaguardia ya se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Bien, seguimos en los últimos 15 minutos, más o menos, de Hora Libre. Bien, nuevamente problemas en algunas escuelas, fundamentalmente del sur de la Ciudad de Buenos Aires. En este caso estamos hablando, en primera instancia, de una escuela ubicada en el Bajo Flores, la Escuela 12 y el Jardín 1 del Distrito Escolar 19, allí en el barrio Rivadavia, cerca de la 1114, exactamente en Co y Curaparí, UE. Que bueno, tuvieron problemas durante toda la semana, luego de la tormenta que hubo la semana pasada, si no me equivoco, que fue el día jueves, creo, el de la otra semana. Se cortó la luz, se inundó. El colegio está construido en una zona baja del barrio, una suerte de olla. Entonces, cuando llueve mucho, se inunda y esto provocó que la luz se fuera. Sí, la escuela estuvo sin luz durante 5 días. Tampoco tuvieron agua porque tienen bomba que funciona con electricidad. Entonces perdieron 5 días de clases. ¿Sí? Este gobierno de la ciudad y la ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña, junto con Larreta, que se preocupan tanto cuando los docentes y las docentes paran por condiciones laborales, salariales y también por condiciones edilicias en las escuelas, bueno, no se acercaron ni siquiera al Bajo Flores. Tuvieron que ir los docentes hasta la central que hay de Sur en la calle Sarasa, junto con las familias, y allí una cuadrilla de Sur tardó menos de una hora en darle luz, luego de 5 días seguidos sin suministro eléctrico, lo que habla de, evidentemente, una desidia de Sur y, por supuesto, del Estado, que no hizo absolutamente nada. Pero quería aclarar algo, ¿no? Porque a veces la gente piensa que nada, que de Sur regala la electricidad a ciertos sectores de la ciudad. De Sur los cobra con creces. Nada, sí, más bien. Nada de la electricidad que se consume, ni legal entre comillas, ni legalmente, como dicen ellos, no es paga. O sea que ellos igual deberían atender la solución de ese problema, ¿no? Digo, exactamente. Más allá de los posicionamientos. Bueno, las docentes de la Escuela 12 y del Jardín número 1 del Distrito 19 se acercaron a la legislatura porteña la semana pasada y plantearon el problema por el cual estaba atravesando el colegio. Las escuchamos. Vamos a ver. Bueno, vamos a tratar de solucionar el problema técnico, ¿sí? Veremos si es el cable adecuado. Vamos, capaz que es otro cable, ¿sí? Ahora nos fijamos. Vamos con un separador. No, pues tenemos. Tiene para seguir. Hay más tela para cortar. Hay más, sí. Hay otra escuela que está pasando de la zona sur, que está pasando por el mismo problema, un problema más grave aún. Porque en este caso es una escuela que está sin suministro eléctrico, está sin agua y no fue solucionado el tema. Es la escuela Granja. Pero me cambié, me sacaron el adaptador del cable. Está ahí el adaptador, quedó atrás. Ah, quedó ahí atrás. Bueno, ahí está. Mira, ahí. Perfecto, ahí vamos con el audio entonces. Vamos con el audio, probamos y después del audio seguimos con la segunda escuela afectada de la zona sur de la ciudad. Que les comento. A partir de la tormenta del jueves, la escuela quedó sin luz. Por esta razón, no hubo agua, o sea, estamos sin luz y sin agua. Se inundó la escuela, ¿por qué? Porque la escuela en su momento estuvo mal hecha y está hecha en un pozo, entonces llueve y se inunda. Necesitamos esta bomba para que saque el agua cada vez que llueve. En el barrio, esta escuela es en Bajo Flores, en la entrada del barrio Rivadavia. Más adentro al barrio hubo un corte, ¿sí? Algo explotó. Esto hizo que un cable se incendie y que justo ese cable es el que da la electricidad a la escuela y al jardín. En nuestra escuela asisten aproximadamente 800 nenas y nenes. Además tiene a la noche, funciona la escuela nocturna, funciona piezas escolares, funciona jornada extendida y al lado está el jardín donde van aproximadamente 200 nenas y nenes. No hemos tenido ningún tipo de... nadie vino a ver qué pasaba, nos hemos contactado a la directora, se contactó con el área primaria, con la área de infraestructura del ministerio, con el del sur, solo conseguimos números de reclamos y hace 3 días que no tenemos clases. Hace 3 días tenemos que ir a la mañana a la escuela, salir a la puerta y decirle a las familias, a los nenes y a las nenas. Bien, escuchábamos algunas docentes, ¿sí? No escuchamos el audio entero porque era un poco extenso, pero se acercaron a la legislatura a plantear este problema que ya fue solucionado, ¿sí? Pero como decíamos recién, fue solucionado recién esta semana, después de haber estado mucho tiempo, casi una semana sin clases por estos problemas que tuvieron luego de la gran tormenta del día jueves pasado. Pero hay otra escuela cerca de esa, ¿sí? Estamos hablando de una escuela en el barrio de Lugano, una escuela que en la zona es conocida como la Escuela Granja, porque tiene un espacio muy amplio donde hay animales y se trabaja. Es la escuela número 18 del distrito 21, la escuela Jorge Newbery, que está ubicada sobre la calle Rabanal, que lo que hacen, está cerca del autódromo, lo que está haciendo en la actualidad es turnarse primer y segundo ciclo para asistir, porque hay 8 salones que fueron clausurados por filtraciones y derrumbes de mampostería, ¿sí? Esto es increíble. Esto llegó hasta el diario Clarín, o sea que el diario Clarín, que con, no suele... Con 20.000 o 30.000 pesos en una forma muy precaria se puede armar un sobretecho de chapa para que el agua no pase al techo que está dañado, pues digo, ¿no? Si no, uno no quiere arreglar de raíz el problema. Exactamente. Estamos hablando de la pérdida de acceso a la educación de pibes por nada, por sumas irrisorias, ¿no? En los presupuestos que se manejan para otras chanchadas, ¿no? Por ni, supuesto. Ni quiero ver los tickets de comida de algunos legisladores porteños. No, ni hablar. Bueno, padres y madres y familiares de chicos y chicas de la Escuela Granja se acercaron a la legislatura, ¿sí? Esta semana, el martes para ser más preciso, cuando se reúne la Comisión de Educación en la legislatura porteña, y increparon a muchos legisladores, sobre todo vinculados al oficialismo, que hace muchísimo que gobierna en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a escuchar un poquito el audio de la indignación, por supuesto, de los familiares que están perdiendo clases y que además corren el riesgo de que los pibes o las pibas se lastimen. 18, 21. Tenemos un problema grande de infraestructura, como ya fue mencionado al principio. Trajimos fotos y nada, vamos a tener una carta de legisladores y pidiendo ayuda para mejorar la situación de nuestros hijos en las escuelas. Familia de la escuela, somos familia de la escuela 18 y 21, nos dirigimos a toda la sociedad para informarles que la educación de nuestros hijos está en peligro. La semana pasada los problemas de infraestructura edilicia, que desde hace años no se resuelven en el establecimiento, culminaron tras la lluvia con la caída del techo de un aula. La escuela 18 se encuentra situada en el predio de Autódromo, Oscar Alfredo Gálvez, en el barrio de Lugano. Y es la única escuela granja de la ciudad, granja que quieren sacar para la construcción de la nueva escuela. En esta semana la escuela se encuentra habilitada solamente a la mitad, inhabilitada, solamente trabaja la mitad de la escuela. Es decir, los chicos de nuestro barrio no asisten a clase porque las condiciones son insostenibles o por falta de vacantes. Desde ese año venimos reclamando que se realicen las obras correspondientes, sin tener hasta el momento ninguna respuesta del gobierno que nos dé tranquilidad alguna. Hemos presentado un amparo, hablando con distintas autoridades, y las cosas siguen igual. Las reparaciones se vienen realizando con insuficiencia, como ya queda evidente. En la puerta de la escuela hay un cartel que dice que se realizaron obras por la suma de 5.889.383 pesos. Todos sabemos que esto no puede ser. En el mismo predio, o sea, hace más de un año, se está construyendo una nueva escuela que va a reemplazar a la actual, pero las obras no se terminan y se dilata el tiempo por falta de presupuesto. Presupuesto que claramente sabemos que hay. Y no lo pone a la educación. Se lo destina a otros lados. Ante esta situación no nos queda otra alternativa que reclamar y hacerlo público. Bien. Escuchábamos a un familiar, sí, que estaba leyendo una carta de los padres, las familias, de la comunidad educativa de la Escuela Granja de Lugano, que está pegada al autódromo, de hecho está ocupando parte del predio que corresponde al autódromo, que fue cedido por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que denuncia algo que es grave, ¿no? Además de las condiciones edilicias en las cuales se encuentra la escuela. Como muchos lugares y muchos colegios de la Ciudad de Buenos Aires, la Escuela Granja tiene en su ingreso un cartel que dice que se realizaron obras por X cantidad de dinero. El familiar este lo expresaba precisamente en su carta. Y lo que termina diciendo es que de ninguna manera se invirtió ese dinero en esa escuela, que es mentira. Está diciendo que la guita se la chorearon, básicamente. Sí, sí. O sea, las escuelas nuevas, los últimos 10, 15 años, utilizan técnicas de construcción en seco, lo que conoce como steel framing, bueno, Durlock, si quieren así tirar alguna marca para ubicarlo, es mucho menor el costo que las viejas construcciones de ladrillo que hacían nuestros abuelos para esperar que venga algún bombardeo alemán o OTAN, depende de la región donde migraron. Y recuerdo que había aquí en el límite de Mataderos y Lugano, en Piedrabuena, iba Perón, que ahora funciona un jardín y también una sala. Una pequeña salita de salud, de los centros de salud, que estaba el cartel de obra, estamos hablando 10 años atrás, no ahora, y decía 30 millones de pesos, decía el cartel. El jardín se caía a pedazos. Después de que saltó eso, y no invirtieron 30, pero 4 o 5 palitos pusieron para dejarlo en condiciones un poco más dignas el jardín. Y bueno, Nati, ¿cuánto nos queda? 6. Bueno, 6 son los millones que se invirtieron supuestamente en la escuela. 5.900.000. Bueno, ¿sí? Vamos con la última tanda que nos queda y volvemos para el cierre de Hora Libre. ¿Le parece, Natacha? Mica no ve la hora de llegar a su casa y sacarse los zapatos. En un tiempo se los va a sacar ahí nomás, para pisar un rato el pasto. Estamos construyendo el Paseo del Bajo. Mejor conexión, más espacios verdes y más seguridad. Juntos, estamos transformando la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. El arte. arte callejero es un derecho. Cuando una persona se detiene a observar a un artista compartiendo ese arte, está defendiendo ese derecho. El arte callejero vuela, irrumpe, corre al arte de lugares de privilegio. Por eso, tiene que estar en el espacio público. No dejemos que nos quiten ese derecho. Comunicate a nuestro Facebook, Frente de Artistas Ambulantes Organizados. La música en la calle no es delito. Llegamos al cierre de esta nueva emisión de La Libre, estamos con los últimos minutos. Antes de que arranque Fuerza Centrífuga, en la continuidad del aire aquí en La Retaguardia, vamos a pasar un avisito el viernes que viene, feriado. Nosotros vamos a salir con nuestro programa como todos los viernes, pero... Me están amedrentando, está haciendo bullying del otro lado, Ferrero. Qué feo. Usted que es docente. Qué feo. Yo no lo puedo ver porque. No mire, se va a indignar. Vamos a hacer un taller, vamos a planificar un taller con las compañeras de. Son compañeras de la educación. Ah, bueno, entonces. Son bien. Compañeras de palo educativo. Están aplicando el bullying que ven de sus alumnos. Hay que construir el bullying. Hacia nosotros. Hay que construir el bullying. Me hacen como en la cancha, me hacen así, mire. Me hacen. El gesto este de Pac-Man me hacen. No sé si es porque como mucho o porque hablo mucho. Pero bueno, nosotros vamos a salir con nuestro programa, seguramente el día jueves lo estaremos grabando para que salga lo más fresco posible el día viernes, que es feriado. Pero aquí estamos de actividad en La Retaguardia, ¿no, Ferreiro? Exactamente, perdón, mira, me había ido el micrófono. Exactamente, 25 de mayo, locro matriótico y el musical, clásico. El clásico de los 25. Familiar, ¿sí? Al mediodía. Exactamente, desde las 12. Y se pueden ir acercando aquí. Y bueno, nuestra radio escucha. Quienes conocen y ya han venido, vénganse. Los estaremos esperando a partir con vino, de las 12. ¿No? Con vino, todo. Bien, hay todo acá. Bien, sí. Con toda la pelota, ¿no? Para no, seguir bancando la movida. Y sí, si no, sí. Nos escriben a Hora Libre Programa y en Facebook. Claro. Y les pasamos las coordenadas. Exactamente. Pero vénganse el viernes que viene. Y después se escuchan el programa, ¿no? Sí. Después se va, se duerme una siesta. Se duermen escuchando Hora Libre. Una vez más, claro. No hay ningún problema. ¿A dónde se va ahora, Ferreiro? ¿Qué va a ver? Me voy a ver Falta y Resto. Falta y Resto. A Gran Rivadavia. A Gran Rivadavia, Floresta. Falta y Resto en Floresta. ¿Eh? Acá, pasito de la minería. Sí. Y mañana con la operadora estamos en el Teatro de Flores. Excelente. Vamos cubriendo eventos. Excelente. ¿Usted se va también para la Fati y el resto? Bueno, ahí le guarda el lugar. Muy bien. Yo no, yo mañana un poco más de metal, carajo, los antiguos, voy con algo más power yo. Levanto el nivel. Esto fue Hora Libre y bueno, hemos terminado. Nos vamos para que comience Fuerza Centrífuga y nos estaremos escuchando la semana que viene. ¿No, Natacha? Está ocupada, Natacha. Me dijo algo, no pude comprenderlo acá. No puedo leer labios todavía. No, se tapó como los jugadores. Sí, no puedo tenerlo. Nos estamos escuchando la semana que viene. Esto fue Hora Libre.